centrales, que eran el presupuesto y rendición de cuentas, pero también con Japolensi, que también acompañó muchas decisiones. Haber aprobado la rendición de cuentas después del año 87, después de 30 años, por unanimidad en Saladillo, la verdad que es un hecho histórico. No hay muchos municipios que esto suceda. Y esto se logra porque todos pusimos nuestro granito de arena. Quien habla era el que más tenía que resignar la cuota de poder para entender que había que tratar de acercar a todas las posturas. Saladillo no se construye por un intendente genio, se construye porque cada uno podemos aportarle algo, y los que querían aportar tuvieron las puertas abiertas para hacerlo, con la mejor voluntad, la mejor apertura que pudimos lograr. Así que eso se pone en juego ahora. Si quieren seguir por este camino de conversación, de diálogo, de mucha obra, de mucha pasión, de mucha tolerancia, y me parece que este es un poco el objetivo. Pero por supuesto que también se pone en juego la sección electoral. Alejandro Cerillo representa un intendente exitoso, con mucho trabajo, tratando de que esos tres senadores van a hacer la diferencia, aunque te parezca mentira, y ojalá se logren los tres senadores como se pretende a nivel, ¿no es cierto?, de gobernación. Es la sección que más tiene para ganar. Nosotros no tenemos ningún senador para hacer la sección electoral, y ojalá los tres senadores entren, porque les permite a María Eugenia Vidal caminar un poco más tranquilo. No le resulta fácil consensuar todos los temas a María Eugenia Vidal, tiene minoría en las dos cámaras. Sin embargo, ha hecho un montón de transformaciones que los otros, con toda la mayoría, jamás se animaron, jamás lo hicieron. María Eugenia Vidal, por eso que hay que apoyar a Alejandro Cerillo, para que tratar que ese voto a Alejandro Cerillo se transforme en una ayuda directa a la gobernadora, para que siga transformando la provincia, para que no sea un planchar pensando que puede llegar a ser presidente, como lo demostró en estos dos años y como lo va a seguir demostrando en los próximos dos años que viene, para seguir demostrando que una gobernadora le puede dar obra a todos, al de 25 de mayo que no es el partido, al de Roque Pérez que no es el partido, al de Tapalqué. Todos recibieron obra como nunca antes pudimos haber recibido nosotros. Es una ley, todo lo que vos quieras, pero esta ley, esta constitución se está cumpliendo, y ese es un mérito político de María Eugenia Vidal, y nadie lo puede negar, y hay que ser agradecido, y creo que eso forma parte de lo que nosotros pretendemos. ¿Por qué no apoyar también los legisladores de María Eugenia Vidal a nivel nacional? Porque son gente respetable que se ha jugado, como por ejemplo María Graciela Ocaña, que se ha jugado en la cuestión previsional, como Toti Flores, que tiene una mirada social que le hace muy bien al presidente que de alguna manera esté cerca de él y que esté cerca de María Eugenia, aportándole lo más humano de lo que nos pasa a los argentinos, como Montenegro, y yo Montenegro, que fue excelente en su intervención en la parte, ¿no es cierto?, ejecutiva, cuando le tocó luchar con el tema de la policía a nivel del gobierno nacional. ¿Cómo no apoyar a esta gente? ¿Cómo no apoyar a Macri cuando ha mostrado, a través, por supuesto, de Burris, que no cualquiera, que fue ministro de Educación exitoso en la buena provincia, de la nación, de la ciudad, como lo fue de alguna manera estos dos años, que nos permitió, que nos recibió, que nos atendió, que de alguna manera nos encaminó, que nos dejó firmar un convenio antes de irse, aunque te parezca mentira, para que el CUR, por primera vez en la historia, después de 21 años, tengamos financiado durante los cinco años de la carrera de ciencia económica? Es histórico. Esto lo dejó firmado Burrich antes de irse. ¿Cómo no apoyarlo de Saladillo? ¿Cómo no pedir el apoyo para él? Porque apoyándolo a Burrich, apoyándolo a González, a Gladys González, que de alguna manera tuvo un enfrentamiento difícil en el área que le tocó trabajar, con el peor de la parte peor del sindicalismo, la verdad que son los que representan a las decisiones del presidente. Yo creo que de alguna manera, cuando se lo cuestiona al gobierno de la nación porque alguna mirada de derecha, por alguna actitud, digo, en Saladillo no hubo gobierno nacional que no haya demostrado más actitudes social, más actitud social que este gobierno. Nos dio la obra de la 31 por 250 millones de pesos, nos lo está dando, nos resolvió parte de las 96 viviendas, nos está dando un montón de obras que realmente nos está dando la posibilidad de poder resolver el problema de la cloaca. Esas son soluciones directas a la cuestión social, es una mirada social, nos permite financiar parte de la carrera del curso, que no es para financiarle a los ricos que pueden ir a estudiar, o a los que podemos ir a estudiar a Buenos Aires de la Plata, sino para los que tienen problemas sociales, que no pueden mandar a sus hijos a estudiar a esos lugares. Nos está financiando cuatro invernáculos para poder desarrollar en Cazón investigación y desarrollo de 320 mil pesos cada uno. Estas son las miradas sociales que de alguna manera el gobierno nacional pudimos recibir del gobierno nacional, el costado social que nosotros lo vemos, lo valoramos y agradecemos fundamentalmente. Estas son las cosas por las cuales este domingo nosotros competimos contra todo. Este es el apoyo que estamos pidiendo, ojalá se entienda así, ojalá entienda que no está todo resuelto, pero que hemos avanzado mucho. Hoy me pongo contento que yo puedo prender el canal oficial, el canal 7, y puedo escuchar las voces de Cristina, las voces de Randazzo, las voces de Massa, sin ningún periodista que lo desprestigie, que lo maltrate. Me pongo feliz de ver eso. Me pongo feliz de ver que el presidente cuando se equivoca, sale y reconoce los errores y lo dice sin ningún tipo de problema. Y si tiene que volver, vuelve para atrás. Me pongo feliz estar viviendo esta etapa de la vida. Y creo que en alguna nota te lo dije alguna vez. Uh-huh. Ojalá alguna vez pueda vivir esta etapa que estamos viviendo como la estamos viviendo. Me pone feliz que el presidente esté acompañado de una persona tan estricta y tan controladora como es Lilita Carrió. Me pone muy feliz poder vivir esta etapa. Me pone muy feliz que uno de sus principales asesores sea el Toti Flores, que le hace ver la realidad social del país como nadie, porque vive en la Ferrer, porque tiene una problemática. Estas son las cosas lindas que nos han pasado. Me parece, me pone muy feliz que el presidente tenga un nivel de tolerancia y que la grita se esté cerrando por la sociedad en sí mismo. Creo que es la etapa buena que estamos viviendo en la Argentina. Y esta es la esperanza. La esperanza no es resolver en un año y medio todo. La esperanza no es el dólar. El dólar es una consecuencia de muchos temas de la especulación. La esperanza es tratar de que este camino que hemos avanzado hasta ahora se consolide definitivamente para adelante. Acá está en juego dos cosas. El rumbo definitivo, hacia dónde queremos ir con las dificultades y todo, o el camino anterior hacia dónde queremos ir con las dificultades que nos mostraron y que todos conocemos. Entonces, ¿vamos por este rumbo con errores y con dificultades o vamos por el otro rumbo que ya conocemos con los errores y dificultades que todos sabemos? Este es lo que se pone en juego este domingo 13. No es cualquier cosa. No son solamente un número más, un número menos de legisladores. Se pone en juego una decisión política histórica de nuestro país. Por eso me juego 100% en esta elección. José Luis, muchas gracias. Gracias, Carlito. Un abrazo grande para todos los audiencias. Chau, chau. Ahí estábamos con el intendente José Luis Salomón compartiendo esta mañana en vivo de la 106 de cara, por supuesto, a las próximas elecciones que vienen, las PASO el domingo. Cambiamos de interlocutor ahora, exactamente. Otro interlocutor diferente. Es oriundo de Las Flores y nos va a contar algunas cositas. Dale, el gato en la 106, vamos. Hay desde siempre una duda que por el tiempo trasunta y que en forma de pregunta se hace cuanto payador, filósofo, encuestador, haya de la Biblia a fierro, ¿por qué a la serpiz el perro alza el miembro posterior? Que en tiempos inmemoriales, o sea cuando la creación, cuando Dios hizo el montón de cosas que hoy están, creó el Señor a Eva y Adán, y por darles compañía, parece que en esos días Dios hizo al perro, o sea al can, quiso aquel perro hacer pis, y nada más por pudor de no hacer ante el Creador, buscó el refugio, el reparo de una pared y al amparo de aquel inmenso tapial hizo pis el animal, y esto le iba a costar caro. ¿Podés creer que esa pared, no sé si por la humedad o simple casualidad, ese día se derrumbó y al pobre perro aplastó? O sea, el pichicho infeliz solo quería hacer pis, pero en verdad cagó. Y de ahí y para siempre, nada más por precaución, o sea, simple prevención, cada vez que un perro orina, cuando a una pared se arrima, la pata de atrás le posa, por las dudas, no sea cosa, se le vuelva a caer encima. Tierra tiene el agrado de compartir un taller súper intensivo para optimizar su salud y bienestar, presentando a Néstor Palmetti, técnico en nutrición, y su equipo de Brahma, el 1 de octubre en Saladillo. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Cómo evitar y resolver problemas crónicos a partir de la alimentación? Un abordaje práctico basado en la lógica de la vida. Club Jacobo Urso de 10 a 19, con degustación, cupos limitados, inscripción en Ecoaldea La Nueva Tierra, 02344-403029. Avenida San Martín, 2915. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, corredizos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345 1550. 51 16 57.

donde levanta la noticia del diario La Nación y titula el pueblo argentino que fue víctima de un engaño informático y perdió $230,000. Mirá, impresionante, ¿eh? Porque está hablando precisamente del phishing y ahí está en Univisión hoy. El título es ese y la bajada es no solo las personas sufren de este tipo de estafas. La pequeña localidad de 25 de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, perdió el 1% de su presupuesto anual en manos de ladrones digitales. Bueno, ahí están las fotos, ¿no? La Plaza Mitre en Univisión, está Roberto Testa, que le pusieron Roberto Tesa, le erraron con el apellido. Pero, por ejemplo, la foto de Roberto Testa la van a ver entre hoy y el domingo más de 100 millones de personas. La foto de 25 de mayo también. No, es tremendo, ¿eh? Ahí está la foto de Hernán Relinqueo, que no dice intendente, porque viste que allá en Estados Unidos, en latino, se dice distinto. Dice Hernán Relinqueo, alcalde de 25 de mayo. No, es tremendo. Así que ahí está, 25... en la cadena hispana más grande del mundo, precisamente poniendo foco de esta estafa, ¿no? Por supuesto, sacan la cuenta en dólares, $230,000, y dice la cadena Univision, perdió el 1% de su presupuesto anual en manos de ladrones digitales. Mirá vos, ¿eh? Más de 100 millones de personas van a ver esta noticia en los próximos 4 o 5 días. Tremendo, ¿eh? La foto de la plaza de 25 de mayo, la Plaza Mitre, que la van a ver tantas personas. Es tremendo. Ahí te puse la nota en la106.com para que la veas. Dale. Una cosa es que te gane sin querer ganar. Y otra cosa es que te deje con las ganas de amar. Una cosa es que me beses casi sin querer. Y otra cosa es que queramos te nueva con India Martínez y esto que se llama Agua Santa. Ya se viene el horóscopo, no te duermas. Mándame después si querés. Ahora se viene la música de Riviera y este deseo, ¿no? Por más que haga frío, nos vamos igual a la playa a pasarla bien en la costa, tranquilos, relajados. Está linda la costa bonaerense a pesar de ser invierno para relajarse. El agua de la costa está muy fría, pero tiene tanto oxígeno en invierno, en la costa bonaerense, que descansás de una manera que es única, realmente. La verdad que hay que probarlo, ¿eh? Los expertos dicen que en la costa está la manera de relajarse en el invierno, porque el agua tiene mucho más oxígeno en esa franja costera que tiene más o menos 500, 600 metros a 1000 metros. Hay que dormir por allí. Qué lindo. Riquiera, dale. Vamos. Nosotros nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Después de la pausa, vamos a estar repasando los signos que van llegando de a poquito en este delivery horoscopete que tenemos en la mañana. La frase que me encantó de la nota de Univisión sobre el robo a la municipalidad 25 de mayo dice: el comisario no entendía. Acá se roban vacas, un auto, una bicicleta, chamigo, pero nunca había escuchado un hackeo. El que habla es el intendente Hernán Relinqueo, de un pequeño municipio de 40.000 habitantes, ubicado a 220 kilómetros de la capital argentina. Así ve la cadena más grande del mundo de habla latina a 25 de mayo. Y ahí cuenta toda la historia. Pero es inédito esto, de que un pueblo de la provincia de Buenos Aires aparezca precisamente en la cadena latina más grande del mundo. Directamente que aparezca. Ahora, el tema es indistinto, pero apareció 25 de mayo y sus fotos van a ser vistas por más de 100 millones de personas durante este fin de semana. Tremendo. Nos vamos, ya tenemos los pedidos. Cáncer y... ¿qué otra cosa nos pedían? Tauro. Cáncer y Tauro. Tenemos lugar para dos más. Estamos cortísimos de tiempo hoy. Pausa y volvemos. Las 11:27, se está poniendo más oscura la mañana. Parece que se viene. Se viene un poquito, pero a poquito, Un lloviznín se viene. En este momento ya está llegando a Saladillo, está por allí en San Enrique, en Mamaguita, y nosotros que nos vamos a la pausa. Volvemos enseguida con nosotros. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas. 2345-1541-0096. Parrilla y Restaurante Las Brasas. Colectora y Marcelo de Alvear, Saladillo. Las 106 por día con vos. Cortate el pelo, ya cortate. Cortate el pelo con Ale Ruiz. Plancharte, plastificarte. Hacerte brushing con Ale Ruiz. Color, iluminación, reflejos. Siempre guapas con Ale Ruiz. Ale Ruiz. Siempre guapas. 10, 33 y 34. Llámanos 15 66 12 74.

Bueno, en el día de la fecha se ha recepcionado una denuncia por una sustracción de una motito, una IR, a un ciudadano de apellido Luna, en este medio, domiciliado en la calle Toledo de esta localidad. Intervino el fiscal Cerramos por el delito de hurto, y bueno, las investigaciones que se empezaron a iniciar, que bueno, fue muy reciente la denuncia hace casas horas, se está llevando a cabo por parte del gabinete de prevención. Bueno, por otro lado, también se fue detenida una persona por un infractor, que es reincidente, estuvo detenida en esta seccional por un lapso de 3 días o 4, cumpliendo una condena por parte del juzgado de falta, en infracciones a la ley 24.449. Esto es a consecuencia de la gran cantidad de infracciones que se viene sucediendo con personas que son reincidentes. Claro, los reincidentes quedan en condiciones de ir presos, digamos. Exactamente, están cumpliendo las condenas respectivas, y hay veces que bueno, también las multas. Esto va para con la gran mayoría de todas estas personas, de los que siempre hablamos, que la gente se queja, los ruidosos, los cortes, bueno, todas esas personas, así igual, estén en la vía pública, han sido infraccionadas, y a la larga, en la resultancia de todos ellos, va a ser la detención. Claro. Por otro lado, respecto a un hecho que se había investigado por un robo en la estación de servicio de la YPF 205, que ya teníamos un detenido, el denunciante había sido el señor Centurión, ya anteriormente lo habíamos dicho, había sido detenido un ciudadano apellido García, y también no se descarta a posteriori alguna nueva detención por órdenes dispuestas por el señor agente fiscal doctor Sarramone, en base a la investigación que se viene llevando a cabo por esta seccional. Me decías del tema de las elecciones. Sí, por favor, porque hay gente que quiere saber cómo se certifican enfermedades, distancias, todas esas cuestiones, ¿no? Bien, ahí vamos al caso. Todas estas circunstancias, no empadronamiento, distancia más superior 400 kilómetros, estamos hablando, y enfermedades, y por ahí alguna otra exposición que se pueda tomar por motivando por qué no pudo votar, todo se va a llevar a cabo dentro del rango de la seccional policial a partir de las 8 de la mañana y hasta las 18, no pasado un minuto de las 18 cuando cierran los comicios, de 8 a 18 en la seccional policial. Recordamos que son los que no están empadronados, los que están por distancia y los que están por enfermedad, que sería lo puntual. Hay formularios que se van llenando, luego eso van a ser elevados por parte de quien denunció o hizo la exposición al comité electoral, digamos, en La Plata. Eso por un lado. Respecto de la operatividad y los operativos llevarse a cabo, todas las escuelas van a contar con 2 efectivos policiales. También contamos con un total de 8 escuelas y un jardín, más 3-4 escuelas en la zona del destacamento Toledo, Cazón, Codoré de Carril, y 3 de la zona rural, que es la Margarita, vendría a ser, bueno, La Barrancosa y otra escuela más caro, no O sea, más o menos 14 establecimientos son aproximadamente. 16. Ah, 16. 16 en total. 16 en total. Un total de 84 urnas en todo el rango del partido de Saladillo. El operativo da comienzo a las 7:45 con culminación aproximadamente a las 20 horas. Eso sería más o menos grandes rasgos. Perfecto, Mauricio. Bueno, entonces, de 8 a 18 va a ser todo lo que tenga que ver con las certificaciones. Perfecto, ese es el horario establecido, el horario por ley, ¿no? Perfecto. No se va a poder pasar de ser. Claro, exactamente. Mauricio, ¿alguna otra novedad? Nada más por ahora. Perfecto, muchas gracias como siempre, ¿eh? Muy amable. No hay por qué. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, a cargo de la comisaría de Saladillo, precisamente de cara a lo que va a ser este domingo, las elecciones, las PASO, y la nota la vas a poder volver a escuchar en la 106.com. Esta es la 106. Momento de sorteo. Vamos a ver quién se lleva el regalo de esta mañana. Y nos quedamos con Maluma y esto que es Me Llamas, versión remix. Dale. Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez. Algo me dice que quieres volverme a ver. Oye, baby, desde esa noche no pensar en ti. Tú bien sabes que yo soy tu hombre, porque el rol te hace sentir. Él nunca supo amarte como yo lo sé. Él no conoce cada espacio de tu que tú quieres que te haga mamá. Hacemos travesuras hasta que no pueda más. Pero y de tu casa yo te voy a sacar. Si tu madre te pregunta, dile que te voy a robar. Pídeme el cielo y te lo doy. A la misma luna por si yo voy. Todo lo que quieras, aquí estoy. Escucha ese remix, el Pretty Boy. El remix nos lleva directamente a ver qué pasa con tu signo. A ver. Los pedidos, a ver. Muy pedido Piscis, ¿eh? De repente apareció en la tabla Piscis. A ver. Juntarás la fuerza interior pisciano para comenzar drásticos cambios en lo que a tu dieta se refiere. Mientras empezó a llover en el Alvear. Mira, gracias, ¿eh?, por la info. Aspirando a una vida más saludable, el pisciano, ¿eh? Es aconsejable que mantengas un perfil bajo en las artes de seducción si no quieres pasar por momentos embarazosos. Te será imposible apegarte a tus planes de descanso y relajación para la jornada. Abócate a terminar tus responsabilidades. La sugerencia para los piscianos: asegúrate de no juzgar a tu pareja bajo ninguna circunstancia. Siempre mostrate sensible y comprensivo ante sus necesidades. Otro de los pedidos de esta mañana: Géminis, Tauro, y allí vamos con Tauro. El viento sopla a tu favor, taurino. Si pensabas que hoy iba a ser un gran día, estás en lo cierto. Será la mejor jornada del año. Ah, bueno, anótalo por ahí. La pareja está estancada. Hace tiempo que entre ustedes no hay química y todo se limita a encuentros esporádicos. Bueno, la sugerencia: si miras atrás, verás siempre hiciste frente a las dificultades y lograste superarlas. Esta vez harás lo mismo. Calma, taurino. Geminianos cruzarán en tu camino con ciertas personas poco agradables que te forzarán a caer en discusiones y pleitos innecesarios. Tus palabras de enojo no pensadas han causado un gran daño a los sentimientos de tu pareja. Deja tu orgullo y pedí disculpas. Verás que es indispensable tener tu precio. Cáncer. Ah, la sugerencia para Géminis. Procura darle a la familia un rol más activo en tu vida. Aprovecha los beneficios de tener tantas personas que te aman cerca tuyo. Para los cancerianos, no te permitas caer presa del temor y la inseguridad solo porque ciertas cosas no han salido como planeaste. Bueno, deberás poner todo de ti para ayudar a tu pareja a atravesar este duro momento de separación familiar que atraviesa. Pagarás por tu irresponsabilidad reciente en un ambiente laboral, sacrificando tu tiempo de relax del domingo. Esto para todos. Claro, estamos en el horno. Sugerencia, no te puedes permitir ser el juguete de una persona que no valora tus actitudes y sentimientos. No dudes en mostrarte implacable si fuera necesario. Mientras tanto, estamos transitando Leo. Para los leoninos, que todavía nos queda un largo trecho para que termine, porque termina el 23 de agosto, para los leoninos tendrán una jornada francamente buena. Van a lograr los resultados a nivel laboral. Confía en tus encantos naturales. Deja todo por esa persona que sabes llenará tus días de amor, alegría y compañía. No temas sacrificarte por ella. La sugerencia, aprende a mirar el futuro con ojos positivos. No permitas que un presente oscuro nuble tus esperanzas de progresar o estar mejor. Cerramos con Acuario. No podrás postergar más ciertas visitas a un especialista para evaluar esas dolencias que has estado teniendo. No alcanza con la medicina natural, tenés que ir al médico. No desperdicies la oportunidad de iniciar una aproximación a esa persona que ha despertado tu atención desde hace tiempo. Encará. Vas a experimentar serias dificultades para llevar a cabo tu trabajo durante la jornada de hoy. No te desanimes. ¿Qué sugiere nuestra horoscopera? Es solamente a través de los errores que aprendemos las lecciones de la vida. No reniegues de las malas experiencias. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que aprender de las malas experiencias. Dale. Con estas gotas que ya están cayendo sobre General Alvear y probables gotas que van a caer sobre la ciudad de Saladillo en un rato nada más, estamos compartiendo con vos esta mañana en vivo de la 106, que está a 14 minutos de terminar. Estamos a 14 minutos del mediodía. Estamos esperando algunas gotitas también en el resto del área de cobertura, ¿eh? Ya caen las primeras gotas en Alvear. Y nosotros que nos vamos a la pausa, ¿eh? Buen día, Carlos. Ah, las chicas de María Laura me contaba recién. Un beso grande, ¿eh? para María Laura y María de Los Ángeles. Queremos informarles a nuestros clientes, los clientes de su hogar, ¿no? Que acaba de llegar todo lo nuevo para los más chiquititos de la casa. Cochecitos, paragüitas, andadores, butacas de viaje, triciclos con capota. Esto de cara, claro, al día del niño, o sea, está en su hogar, que tienen el mejor precio y la mejor financiación en esta fiesta tan en particular, ¿no? En este día del niño. Bueno, esta, creo que cumplimos con todos los que pudimos, me parece que sí. Ahí hay ¿quién? ¿Una pisciana o un pisciano? Es una pisciana que está haciendo canelones. ¡Qué rico! Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Mandá una foto de los canelones. Así nos torturamos un poco. Pausa chiquita, está dando vueltas el sorteador loco, ¿eh? Ahí está participando Mauro Gastón. Buen día, ¿qué más dicen por acá? Quiero tu chef. Está participando Fiamma de Saladillo. También está Marian de Saladillo Norte. Pronóstico para 7 días piden. A ver, lo tengo por acá, el pronóstico para 7 días. Con mucho gusto y fina voluntad. A ver. Pronóstico a 7 días. Para la jornada de hoy, bueno, nublado y con algunas lluvias, ¿eh? Con máxima de 15 grados. Para mañana, viernes, máxima de 16, con mínima de 12. para el sábado, nublado, con máxima de 15, mínima de 2, muy frío para el sábado. Ahí van 3 días. El cuarto día ya es tendencia, del cuarto al séptimo es tendencia, no es pronóstico, A ver, la tendencia para el domingo, soleado, con una máxima de 15 grados. Para el lunes, solcito, mucho también, máxima de 16. Para el martes, 15, esperamos una máxima de 17 grados y se vuelve a nublar. Parece como una fija, ¿no? La máxima de 19 grados y nublado. Como que todos los miércoles casi por decreto están nublados. No, es tremendo. Vamos a romper la racha recién el miércoles 23, que vamos a tener sol, pero con alguna nube. Sol, full a pleno. Vamos a tener recién el anteúltimo día de agosto, que va a ser el 30 de agosto. Pero claro, esto es una tendencia todavía, ¿no? Ahí tenés los 7 días que van a venir en este pronóstico ampliado aquí en la 106. Acuérdate, pronóstico 3 primeros días. Tendencia del cuarto al séptimo. Pausa y volvemos, dale. ¿Sabías que los fideos Aitala están hechos 100% con sémola de trigo candeal? ¿Sabes qué significan? Se trata de un grano especial que, a diferencia del grano de harina común, es mucho más nutritivo. No engorda porque tiene bajo contenido en grasas. Tiene vitamina B, muy importante para el sistema nervioso central. Además, en la elaboración no se usan conservantes. Elegí nutrición inteligente. Elegí Fideos Aitala. 100 años haciendo pastas como en casa. Ya llegó a nuestra ciudad Maxi Cerámicos Saladillo, Ruta 205 y Rotonda Cabral. Cerámicos, porcelanatos, nacionales e importados, sanitarios y grifería. Escribinos saladillo@maxicerámicos.com. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18:30 y los sábados de 9 a 14. Maxi Cerámicos Saladillo, Ruta 205 y Cabral. Con compromiso y vocación, representando a nuestro pueblo. Desde el Consejo seguiremos acompañando la gestión de José Luis y de todo su equipo. Juntos es posible. Marcos Macaño, concejal. Celia Marconi, consejera escolar. Cambiemos. Las aberturas de PVC tienen cierre hermético, soldadura por termofusión, herrajes de alta prestación, con gran ahorro de energía. Encontralas en Ofen, también Dex en PVC, con el respaldo de Wellpack. Más de 15 años en el mercado de PVC. Ofen, aberturas de PVC, Cabral, esquina Mitre, Saladillo, provincia de Buenos Aires. Llámanos 02344-1542-7003. ¿Cómo están tus frenos? Taller de frenos Frocham. Autos, camionetas, utilitarios. Todas las marcas y modelos. Trabajos en el día. Más de 40 años al servicio del freno en Saladillo y la zona. Venta y colocación de repuestos homologados por fábrica en vehículos de última generación. Frenos Frocham. De Jorge Marinacci. Avenida Frocham y Almafuerte. Cestel 02344-433-740. Frenosfrocham@gmail.com. Galway, con nuevos platos, más cervezas, tus mejores momentos. Galway, el bar irlandés, Saladillo. En Ocampo Revestimientos, pisos cerámicos, grifería, sanitarios, artefactos para el hogar, aberturas. Y también todo para construir, materiales de construcción en general. Atención personalizada y las mejores marcas, Ferrum, FB, Roca, Cerro Negro, Lourdes, Claucol, Losa. Ocampo Revestimientos, la piel de tu hogar, Rotonda 205 y Frocham. Cestel 02-344-43-2955. Celular 02345-1544-3967. Sucursal Roque Pérez, 25 de Mayo y Sapiola.

un adelantito de no sé si de los títulos, pero de cómo se está recalentando la interna. Hoy, el diario Hoy de La Plata, después va a haber que chequearlo esto, ¿no? Pero el diario Hoy de La Plata es famoso por no publicar noticias sin chequear mucho, pero vale la noticia. Allí está el diario Hoy denunciando a Mosca y Gladys González por desvío de fondos y una cuenta en Suiza. ¡A la miércoles! ¿Tiene una cuenta en Suiza, Mosca? El titular de la Cámara Baja bonaerense y su esposa, compañera de Esteban Bullrich en la lista de precandidatos a senadores, Cambiemos, son investigados por presunto manejo ilegal irregular de dinero del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos y la Legislatura Provincial. Tremendo, ¿eh? Ahí está el panorama político. Se recalienta la interna, ya sabemos también que el diario Hoy es afín y es de un sindicato que es el SOEM, ¿no? De la familia Balcedo, y también se mete en la interna. Ahí está la denuncia que hizo un concejal. Las denuncias fueron realizadas por un concejal de Avellaneda y exfundador del PRO a nivel nacional, Roberto Daniel García, quien pide que se investigue a la candidata por presunta comisión del delito de desvío de fondos. Ahí está. A ver, ¿te acordás del Caballo Suárez, que está detenido por corrupción? Ese es el Sindicato de Obreros Marítimos, el SOMU. Piden justicia, que se indague a la responsabilidad de Mosca por la supuesta participación de los delitos de enriquecimiento ilícito, de evasión fiscal y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Y pone a consideración de la magistrada nada más ni nada menos que una cuenta en Suiza a nombre de Mosca. Tremendo. Formada a comienzos del 2017, cuando ya ejercía la presidencia de la Cámara Baja, ¿será una operación política o será